es lo mismo que el enano maldito de Fauci. O sea, es lo mismo. Yeah. Igual, ¿me entendés? ¿Por qué Fauci está ahí mostrando? Porque la idea es desenmascararlo. ¿Me entendés? ¿No viste la forma de odio con la que lo mira Trump? Yeah, sí. Trump, cuando está caliente con alguien que lo detesta, empieza a masticar. Y empieza a masticar y mastica y mastica. Vos lo mirás y aprieta la mandíbula. Yeah. Y mira y hace mueca y aprieta la mandíbula. ¿Me entendés? Fíjate cuando hable Fauci, si es así o no. Trump no lo puede ni ver. Lo odia. Lo detesta. Pero no queda otra que este viejo pelotudo aparezca hablando huevada. Ahora es un rockstar, tipo. ¿Entendés? Pero cuando se sepa todas las cagadas que ha hecho este tipo, sí, cuando realmente... Ya está saliendo ella. ¿Quién es este hijo de puta? Terrorista. Cuando realmente se sepa. Cuando realmente se enteren de su función dentro del virus del SIDA y su propagación. Sí. Cuando salte todo a la luz, todo este balde de mierda a la luz, este tipo va a ser el tipo más odiado del planeta. Ya. Va a pasar de ser... Después de Bill Gates, o sea, a Bill Gates no le destrona a nadie. Seguro. No, olvídate. Pero, a ver, Bill Gates, si fuera el verdadero Bill Gates, a esta altura se estaría apretando las pelotas con una morsa. Así te lo digo. O sea, el tipo se querría colgar de un mástil, el más alto que encontrara, pero de las bolas. Porque la realidad es que lo están dejando más pegado. O sea, el tipo ya es como el pollo al espiedo. Está quemado hasta el culo y sigue dando vueltas. ¿Entendés? Y vos decís, pero me está jodiendo que otra vez Bill Gates va a salir en CNN o en la NBC. O sea, ¿de qué carajo estamos hablando si el tipo está más regalado que perejil de feria? ¿Cómo carajo este tipo sale a la calle? ¿Cómo se para a hablar con una cámara enfrente? Explícamelo, no lo entiendo. Y yo lo del tartazo es que eso me encanta. ¿Me entendés? O sea, el tipo, vos fíjate una cosa, Marta, Emilio. Fíjate una cosa, ¿no? El tipo, uno de los tipos más poderosos del planeta. El tipo lo tenía todo, lo tiene todo. Dejémonos joder, el tipo está de vuelta. ¿Ah? El tipo más poderoso del planeta, lejos. Sí. Lejos, ¿eh? El tipo deja su compañía, su hijo, su cosita más rica, más hermosa, que era Microsoft. Sí. Un día para el otro. Ya. Yeah. Solo para salir a hacer cagada. Ya. Yeah. Solo para que salga, para que la gente le pegue, lo odie. ¿Entendés? Hoy este tipo es más odiado que Maradona. ¿Me entendés? Dejémonos joder. Y me va a decir que no se dan cuenta. Ya, que acá hay algo que no cuadra. ¿Todavía le tienen miedo? Sí, todavía sí. No se han dado cuenta que no cuadra que pongan al primer negro pelotudo. Y perdón por lo negro, tengo un montón de amigos negros que son divinos, espectaculares. Pero este es el negro pelotudo. ¿Me entendés? Y lo a manejar la OMS. Este tipo lo pone a manejar un kiosco y lo choca. A ver si me entendés. Le da un kiosco y lo choca. ¿De qué estamos hablando, boludo? Pero ¿dónde estamos parados? Yo no puedo entender cómo la gente no se da cuenta que no cuadra, que no embona, que no hay forma de engancharlo a la historia. O sea, es ridículo. ¿Qué necesitan? ¿Una brújula? Claro, ¿qué? Eso es lo que te digo, que no se les puede faltar, yo desespera, sí. O sea, desespera. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que armar un muñeco de plasticina para que lo entiendan, un dibujito? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No quieren ver más allá, o sea, no se fían, tienen tanto miedo. Puta, pero escúchame, y todavía encima me pegan, o sea, todavía encima se dan el lujo de pegarme. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir, Marta? Sí, ¿entendés lo que quiero decir? Claro, sí, pero siempre que discuto con mi padre de esto salgo perdiendo y al final me tengo que callar y quedarme de tonta, porque si no... Claro. Sí, eso es como decíamos Morfeo a Neo en Matrix, ¿no? Habrá gente que mataría por defender a la Matrix, ¿no? No, hay gente que no... La película Matrix, ¿te acordás? El peladito Garca. Sí. Todos los pelados son Garca, ¿viste? En las películas siempre. El peladito... Bueno, un respeto, que yo también tengo mi película. Lo tuyo es solo moda y sexo. Yo soy la excepción que confirma la regla, ¿no? Lo tuyo, vale, no, bueno, eso, Vos no sos pelado por obligación, sino sos pelado por preferencia, me parece. Te gusta. Por devoción, sí. Por devoción. Entonces, ¿qué pasa? El pibe este que aparece en la película traiciona a la causa por tal de volver a qué, volver a la Matrix, volver a vivir sí. la panacea. Sí. ¿Entendés? Volver a sentarse en un restaurante. Y la realidad, que lo que hizo el COVID-19 es pegarnos con realidad. Si te fijas, hay un montón de gente que hubiese dado hasta su vida ante un contagio por tal de volver a sentarse a tomarse un vino en un restaurante frente al mar. Pues sí, sí. Sí. Y pasaba, que pasaba, que ya estaba todo cerrado y veías a una gente tomándose y esos. Sí, sí. En Tenerife, España, estaba la cuarentena instaurada ya, ¿sí? Y estaban los ingleses sentados en la playa tomando cerveza. Lleno. Bueno, inglés. Y lo de Ginebra, que están allí todos tranquilamente. Pero no, pará. Si vos querés darte cuenta si esto es todo una joda, anda a Suiza. Anda a Suiza. Anda a ver Suiza. La OMS, ¿no? O sea, allí, ahora, ahí está. ¿Y dónde está la OMS? Es en Suiza, ¿no? O sea, el negrito este sale a hacer una conferencia diciendo el tema de la mascarilla, el tema de la distancia social y todo lo demás, cuando hace 10 minutos se acaba de dejar un auto que acaba de circular por la ciudad donde no hay ni una mascarilla. Con un tapaboca no hay uno que no esté abrazándose, toqueteándose, manoseándose, ¿me entendéis? Cagándose de risa de todos nosotros. Somos unos pelotudos importantes. Pero importante, con toda la letra, con mayúscula. Si tenemos... En el frente de casa tengo un cartel que dice sos un pelotudo, con luces de neón, ¿me entendés? Porque salgo todos los días con el puto tapaboca a la calle. Soy un gil de estopa, como se dice en el Río de la Plata. Soy el rey de los boludos. ¿Tá? Mientras que los suizos están de fiesta. Todo joda, ¡epa! Y están ¿con qué? ¿Con tapaboca? ¡Mierda! Estamos con tapaboca. Están cagándose de risa de nosotros, muchachos. Todos los lugares públicos, hasta las manijas de gente, chupando, cagándose de risa, escuchando música, bailando uno con otro. Y nosotros como unos giles, tapado hasta la cabeza, con máscara, poniéndonos bidones de agua cortado para hacernos la máscara de Darth Vader. ¿Me entendés? Para ver si no nos contagiamos. ¿Entendés? Haciéndonos los pelotudos en el supermercado. ¿Pero de qué carajo hablamos, muchachos? Pero es que nos merecemos todo lo que nos pase. De verdad, ¿eh? Y por eso van a ir a por más. Y me sueltan toda la artillería. No, pero fíjate, es que ha habido 700 contagios de unos inconscientes que se han ido a no sé dónde y ya está. Y con eso te tapan la boca. ¿Lo verificaste? ¿Lo verificaste los 700 contagios? No. ¿Entraste al hospital? ¿Alguno entró al hospital? ¿Alguno vio? De que habían entrado y no había nada. Y también se lo digo y me dicen, no, pero es que hay mucha fake news, no te puedes fiar. Pues ala. Bueno, claro. Entonces, ya me callo. Entonces, toda esa gente se merece todo lo que les pase. Así te lo digo. Sí, pero ahora está mi hijo, que ha venido conmigo ahora, ha estado con ellos toda la cuarentena, va a pasar 15 días conmigo. Y claro, él está con la mascarilla porque, claro, a ver si se va a contagiar él, que aunque sea asintomático, les puede contagiar a ellos. Y por el miedo de ellos, mi hijo está ahora, pues, creyéndose toda esta movida. Entonces, bueno, a ver ahora cómo lo manejamos. Yo voy sin mascarilla, él va con mascarilla. Es que así funciona. Así va el mundo. Así nos dividen con el miedo. Es su técnica. Este es su golpe final. Así lo querían hacer. Sí, pero la gente desde el núcleo más íntimo, que es el familiar. Pero la realidad que ellos lo querían hacer con un miedo real, porque básicamente, ahora lo único que les queda de su acción inicial que querían hacer, del evento final que ellos querían hacer, solo les queda el cuento del miedo. Porque el virus no existe. Entonces, y lo, cada día lo van a ir comprobando más. Lo que pasa es que escucha el que quiere escuchar, y el que no quiere escuchar, no escucha. ¿Me entendés? El virus que existe es el virus de toda la vida, la gripe común y corriente que toda la vida existió. O sea, no le tienen miedo a la influenza, que esa sí es posta, esa sí es real, y esa sí te mata, ¿eh? Entonces, yo escuchaba a un director de salud de la zona donde yo estoy diciendo, cuando recién arrancó el tema del COVID-19, bueno, sí, está todo bien, está todo bárbaro, pero por favor, no nos olvidemos que hay cosas mucho más graves y de mayor mortalidad comprobada, como la influenza, o como el Zika, la chikungunya, el dengue. Sí. Y nos estamos olvidando de eso. Entonces, claro, si vuelvo a encerrar a todo el mundo dentro de sus casas, lógicamente no se van a enfermar de nada, o prácticamente de nada. Lo único que pueden terminar es con un cuchillo clavado en la frente de tu mujer, porque la tenés harta. ¿Me entendés? Tenés que soportarte 24/7 todos los días dentro de tu casa. No, la cantidad de divorcios que está habiendo. Ya los vecinos de frente mío ya están. Ya han vuelto y cada uno por su lado. Pero eso es lo que va. Eso es lo poco que vas a conseguir con esto, es eso. Otra cosa no vas a conseguir con esto. Porque la realidad es que el virus no mata, no, porque no existe. Los que están muriendo por lo que ya expliqué, del adreno. Sí. Aquí. Qué fuerte. Y yo sabía algo, pero no sabía bien hasta dónde. Y bien. Claro. El COFFE, famoso este. Y la realidad es que hay un montón de virólogos grandes, profesionales, eruditos, que están sospechando que algo pasó, porque no entienden qué carajo pasó. Primero, el virus no está sintetizado. Averigüen. ¿Y por qué no está sintetizado? Porque los chinos nunca pasaron la cepa madre, en teoría. Entonces, y todos los cuerpos que fueron generando las diferentes muertes, supuestamente por COVID-19, que fueron por adreno contaminado, todos terminaron en un crematorio, casualmente. Y a nadie no hubo manera de hacerle la autopsia, precisamente. No hubo manera, porque si llegaba a hacer una autopsia, te llevaban preso. Claro. Sí, está claro. Eras un terrorista. Si llevabas, pero una cosa, aquí en España también ha muerto gente por eso, o sea, también se consumía eso aquí. Claro, sí, claro. Estaba en todo el mundo. ¿Creen que el tabaco está solamente en Italia y solamente en Estados Unidos, solamente en China? Sí, pues. O en Irán. Ya. Varios lugares, muchachos, en todos lados, sí. Están desperdigados por todas partes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después se dieron cuenta por dónde venía la mano y muchos zafaron. Ajá. Muchos zafaron. Claro, es que hay gente que se ha muerto, que se está viendo pues ahora con síntomas, de que se ve que no toman en tiempo, se están deteriorando mucho, esos son los que se han salvado, ¿no? Y que tampoco pueden consumir porque les han cortado el grifo, ¿o qué? Claro, hay muchos que han desaparecido de la escena pública porque se salvaron, porque no se... Por eso hubieron una carretillada de actores que murieron. Sí. ¿Te acuerdan? Sí. Carretillada, ¿eh? Arrasó con Hollywood. Uh-huh. Arrasó. O sea, se cargó un pueblo. Entonces, acá la pregunta es, ¿fue el COVID? Si el COVID no existe, ¿qué fue? ¿Por qué las grandes celebridades, ¿tá?, se desaparecían diciendo que estaban contagiados de COVID-19? ¿Por qué? ¿Porque no querían mostrar sus síntomas de abstinencia en público? Pero no porque sé, un avión, en los casos... ¿Por qué un avión tuvo que ir a sacarlo cagando a Tom Hanks de una producción que estaba haciendo en Australia? Y se lo veía temblando, con convulsiones. Ya. ¿Por qué? ¿Y este ingreso de que se le vio en Guantánamo y todo eso? Pues así, ¿no? No, yo no tengo información de ese tipo. Vale. opinión. O sea, ¿que va a ser enjuiciado en su momento? Sí, seguramente, lógicamente que sí. Pero de ahí a que haya sido llevado a Guantánamo, ¿no? Bueno, se vieron unas fotos. Que sí, parece, sí, sí, bueno, yo no tengo, capaz que pasó, sí, ni idea, pero no entiendo estratégicamente cuál sería el porqué llevarlo ahora a Guantánamo, cuando todavía no está la orden de informar de que en Guantánamo se están alojando esta persona. Bueno, hace nada han salido imágenes de vuelos pasando por ahí encima, brutal, o sea, muy lindo. Sí. Sí, de hecho, yo te voy a contar algo, no quiero extenderme mucho, una anécdota. ¿Vos viste la foto que yo tengo en el WhatsApp? Sí. Donde... Eso es allí, ¿no? Bien. Si vos te vas a las publicaciones de Q y ves la fecha en que Q posteó esta publicación con esta imagen, ajá, y preguntás o te agarrás mi celular y te fijás cuando yo publiqué esa foto, te vas a dar cuenta de que yo publico esa foto y un mes exacto después Q la postea. Y la pregunta es ¿por qué? Porque básicamente yo lo que pido en un momento que estaba mi palabra en entredicho ante ciertas personas que yo consideraba importantes para mí que supieran y verificaran la veracidad de mi trabajo y cuál era mi posicionamiento, le pedí que le dieran un ok. Una señal. Una seña. Entonces me dijeron en el día, hora, minuto y segundo exacto que postearían esta foto. Y me mandan la foto. Entonces vos decirles que mostrarle esta foto. Entonces yo posteo esa foto hace muy buen tiempo atrás. Si Emilio se debe acordar. Que esa foto yo la tengo hace muchísimo tiempo. ¿Te acordás, Emilio? Sí. Muchísimo tiempo. Bien. Cuando yo la posteo, le dije, esta foto va a verificar y contrastar si yo soy o no soy lo que digo que soy. ¿Ok? Le dije a esas personas, muy importante, de muy alto perfil, de muy alto nivel político, porque necesitaban información y asesoramiento. ¿Ok? Qué bueno. Porque iban a ser ungidos con... O iban a recibir la presidencia de un país de América. Entonces, iban a luchar por la campaña política que iban a hacer para ganar las elecciones. Entonces, ellos querían que yo trabajara con ellos y le diera asesoramiento, inteligencia, para esa campaña. Entonces, yo les dije, bueno, yo podría hacerlo, pero necesitan ustedes algo. Una verificación de algo. Sí, nos gustaría corroborar que realmente tú perteneces a este movimiento y perfecto, ningún problema. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a darle una prueba de ello. Y ustedes después tomarán la decisión. Entonces lo que hice fue, posteo la imagen, donde la imagen de Guantánamo, ¿no? Donde estaban una serie de compañeros que están en la fotografía. ¿Ya? Y me mandan la foto y yo se las mando a él. En 30 días, tal hora, tal minuto y tal segundo va a ser posteada esta imagen por medio de Q. Bueno. ¿Ok? ¿La podemos usar esta foto para, yo qué sé, para postear el vídeo o algo así? Hoy sí, pasó totalmente desapercibida en su momento, pero digo, sí. Entonces, bueno, se posteó. Cuando se postea la foto, yo estaba en comunicación con ellos. Entonces yo le digo, dame un minuto para sincronizar relojes con Estados Unidos. Cuando me pongo en contacto, sincronizo, la marca que nos echamos marca, y en ese momento, pimba, leo en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Y aparece con una distancia de prácticamente, calculo que sería menos de un segundo, aparece post. Antes del bloqueo de 4chan. Sí. Hablando, ¿no? Lo fue antes. Y en ese momento ellos ven la publicación. A partir de ese instante, ellos me ponen a mí como uno de los sus asesores de inteligencia para el proceso de campaña para ganar las elecciones. Con la promesa de que iban a ajustarse al proceso de la alianza planificado para América Latina. Entonces, este señor ya hoy es presidente. Yo le he informado por medio de sus asesores, le he entregado información muy interesante sobre el tema del COVID-19, y este presidente es uno de los que mejor ha sobrellevado el tema pandemia, ¿tá?, en América. Y no voy a dar más datos. ¿Entendés? ¿Ok? ¿Y sí. por qué? Porque el organismo, hay una institución muy importante en ese país, a nivel de lo que sería facultad de química, fue encomendada a esta facultad de química, le fue encomendada la creación, junto con otra institución privada, de test que funcionaran para detectar el COVID-19, para no tener que usar los test recomendados o impuestos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Porque sabíamos desde el minuto cero que cada test que hiciéramos con esos test iban a dar positivo. Claro. Estaban preparados para generar la pandemia, aunque no existiera. Había que generarla porque sabía que no existía y había que generarla. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, había que inventarla. Vamos. Por eso que los africanos agarraron y le hicieron, mandaron a test que le hicieron a una papaya, a una piedra y a un pájaro, no me acuerdo cuál era. Se lo han cargado, ¿no? Y dijeron, no, esto es positivo, positivo, positivo, positivo, positivo, positivo. Y le dijeron, ¿por qué no te vas un poquito a la mierda? Vos, la OMS y todos los séquitos de la... no me pisan más acá. Son unos chantas, unos tránfugas, son unos garcas. O sea, no me pisan más. Y todos los que están acá, todos estos zánganos que están acá de la OMS, se van ya de África, ya. Se la toman. ¿Por qué? Porque era todo un bulo. Y eso se dieron cuenta. Digo, ¿qué positivo me decís si le hice una piedra? ¿Me entendés? Le hice un pájaro y se lo hice a una papa. ¿De qué? Y una papaya. ¿De qué me está hablando? O sea, ¿de qué positivo de qué? Pero no sea fantasma, pero toca acá, le dijeron. Y tuvieron que salir, pero cagando. O sea, literal. Porque se los cargaban, ¿eh? Y los morenos estos no andan con vuelta. Ah, pero entonces no la han matado. No. Salieron. Pues la noticia salió de que habían matado al presidente de. ¿Qué país era? ¿Colombia? No. Que yo sepa, no. Pues. No. ¿Lo vi? Sí, ha salido lo que no sé si eran en medios oficiales o en medios oficiosos. ¿Tú te acuerdas, Marta? Ya, buah, es que... Porque, claro, porque puede ser un bulo por Facebook, puede ser un bulo en algún blog con apariencia de medio informativo. Escúchame, ¿no dijeron que yo era un clon? Dijeron, hay un video en YouTube que dice que India Eco es un clon. Buah, han dicho de ti de todo. ¿Pero un clon de quién? ¿O de qué? ¿Sabes de ti mismo? Una de las primeras críticas a ti que escuché fue que no podías ser quien dices que eres porque es que ves demasiadas películas. Que no tendrías tiempo para trabajar. Digo, pero será estúpido, ¿eh? Que estás siempre hablando de películas y que si realmente trabajaras en lo que trabajas, no tendrías tiempo para ver tantas películas. Qué argumento más pequeño. Pero por eso que no soy youtuber, porque no tengo tiempo. Claro. Pero si, tendrás tiempo para ver películas, como todo el mundo, ¿no? O sea, pero no me parece que suela utilizar tantos paralelismos con películas, sí. A no ser que esa crítica sea más bien en sentido figurado de que ve muchas películas porque cuenta muchas películas. Porque, claro, tienen miles de historias para contar y efectivamente parecen de películas. Eso sí. No, eso puede ser. Que igual le debió escuchar alguna vez hablar de películas y ya sacó la conclusión de que veía muchas. Hombre, que alguna vez esporádicamente haya citado películas, probablemente sin duda, pero ¿cómo para decir eso? Claro. Ya que estamos, te voy a dar el título de una que es buenísima, la vi hace muchos años. Venga. Recomiéndame. Es buenísima. Para el fin de semana le va a venir espectacular. Se llama es de Denzel Washington. Ajá. Se llama El embajador del miedo. Ah, mira. Que en sí es el candidato de Manchuria. O sea, en inglés es el candidato de Manchuria, pero viste que le tienen que cambiar los nombres por un montón de cosas cuando lo cambian de idioma. Bueno, sí. En español es El embajador del miedo. En otros países no sé cómo será. Acá, para lo que es América, se llama así El embajador del miedo. Y te muestra clarito lo que es el cabal. Pero clarito, Estupendo. Clarito. Yo les recomiendo a todos los que están ahí, mírenla, porque no tiene desperdicio. Está acá Denzel Washington y explica el tema de los implantes, etcétera, etcétera. Es genial la película. O sea, la realidad es mucho peor. Sí. Es mucho peor. O sea, pero es buenísima. Y trabaja Denzel Washington y esta otra señora, también del cabal. ¿Cómo que se llama esta mujer? De las actrices más famosas de Hollywood. Como no hay. Ahora ya cada vez menos, pero hay una. La que odia a Trump. La que odia a Trump. Que le pega. La que odia a Trump. Ah, sí. La Meryl Streep. Meryl Streep, exacta. Esa, la que está suponiendo a parir cuando... Sí. Bueno, ella hace un papel que le queda de puta madre. O sea, yo la verdad que me sorprende con la liviandad que maneja ese papel, con una soltura. Ella es la madre del candidato a vicepresidente de los Estados Unidos. No lo dicen, pero se cae maduro. Demócrata, ¿no? Sí. Es senadora y actúa con una naturalidad que yo te digo una cosa, es que solamente una persona realmente sangre fría podría llegar a hacer un papel tan bien estelarizado como lo hizo ella. Es maravilloso. Sí, y sí, me encanta el cine. Amo el cine. Claro. ¿Y qué problema? Amo el cine. Bueno, pues yo creo que con este broche cinematográfico, estas 5 horas de charla, que se dice pronto. No, esto era para redondear, Emilio. Era para redondear. Esto era el entrante, ¿no? Una breve. Es que acaba de decir lo del vicepresidente y me acabo de acordar de que hoy, hablando con mis padres, he sacado el tema de Biden. Digo, no sé si la habéis visto, lo patético que es, tal, pedófilo, tal. Y dicen, pues sí, pues es muy probable que salga como presidente. Y yo digo, pues estarán perdidos. O sea, realmente por la tele te hacen creer que Biden ahora mismo el candidato más. O sea, la gente está desubicada como chupete en el culo. O sea, no saben para qué lo correr. O sea, ¿me entendés? O sea, están más desorientada que pulga en perro plástico. Entonces, la gente le decís, va a salir el mono plin plin de presidente, y te dicen, sí, claro, por supuesto. Porque lo dice CNN, ¿me entendés? O sea, pero la realidad, que el pueblo norteamericano, en realidad, no es estúpido. No es estúpido. No. O sea, hay que entender de que este hombre ya raya la demencia senil. Claro, dicen que le van a destituir antes de... ¿Me entendés? Sí. O sea, no es que raye la demencia. Quien lo representa está programado para actuar como un demente. Es otro, también está este. Lo mismo que pasó con Hillary en el 2016. ¿O vos te crees que se van a dejar semejante detalle librado al azar? Es un fijo. A ver, en Estados Unidos tenés dos gobiernos desde el 2000, desde el 11 de septiembre, para ser claro. Existen dos gobiernos, uno militar y otro civil. El gobierno militar es el que controla, el que está controlando todo este tema, y por eso es que se va a llamar la Gran República de los Estados Unidos. ¿Da? Hoy es los Estados Unidos de Norteamérica, INC. ¿Da? O es la corporación. Pero está el verdadero gobierno de los Estados Unidos. El verdadero gobierno. ¿No? O sea, patriótico de los Estados Unidos, para llamarlo de una manera elegante. Y este es el que está llevando todo adelante, o va a llevar gran parte de todos estos juicios a nivel de los Estados Unidos. ¿Entendés? Entonces, algunos elementos ya fueron enjuiciados, ya fueron, digamos, procesados, enjuiciados, encontrados culpables, e incluso hasta ajusticiados. Esto yo ya lo expliqué también en algún programa de mí. Entonces, Hillary, coincidentemente, también cayó junto con uno de estos que fue ajusticiado. Bueno, déjame, India, es que me acaban de pasar y me han preguntado qué hay de cierto en esto. Al parecer, Wikileaks acaba de descargar todos sus archivos en línea. Todo, desde los correos electrónicos de Hillary Clinton, los McCann siendo culpable, tiroteo en Las Vegas realizado por un francotirador del FBI, carta de Steve Jobs sobre el VIH, Pedro Podesta, Afganistán, Siria, Irán, Bilderberg, agentes de la CIA arrestados por violación, pandemia de la OMS, feliz excavación. Y ahí está el enlace. Exacto. Y una foto de Assange con una barba que parece, pues, no sé. Las coincidencias no existen. Y yo qué te dije, es mañana sí o sí. ¿Te acuerdas que te dije, la entrevista para cuándo? Mañana sí o sí. Es porque era sí o sí. O sea, es porque hoy teníamos que hacer este video sí o sí. Porque está en la agenda. Y no es que yo quiera manejarle la vida, chicos. No lo entiendan así. Es que simplemente es necesario. No lo hago con maldad ni nada que se le parezca. Pero era necesario porque tiene que haber una correlación entre el mensaje y las comprobaciones. Entonces, va a ser muy lindo cuando mañana, pasado, traspasado, la semana que viene, la otra, vayan saliendo hora por hora de este programa. Y la gente vaya uniendo puntas y vaya abriendo Wikileaks y vaya juntando las puntitas. ¿Entendés? O sea, si querés guiño más grande, avísame. Tenemos bastante por hoy, ¿eh? Te hemos tirado mucho. Si querés algún guiño, más grande por parte de la Alianza, avísame. Que voy y les digo, mira, tenemos que poner una luminaria grande ahí. No, haremos otro. Esto hay que repetirlo, eso fijo. No, bueno, pero es que Emilio ya está como viste, como curado de espanto ya. Cuando vos ves cómo te cuidan y cómo te protegen de todo lo que está pasando, es cuando vos te maravillás del plan. Pero mirá que el plan es gigantesco. La cosa más increíble que te puedas imaginar. O sea, no es humano el plan. ¿Se entiende? Por eso es tan perfecto. Y no pregunten más nada. Quédense con eso nomás. El plan no es de esta tierra. No, culo dice, plan divino. O sea, yo de hecho tengo, tengo grupos. Tengo un grupo en Telegram y otro en WhatsApp que se llama Q Plan Divino. Por algo se lo estoy diciendo en mi idioma. No es de esta tierra. Es demasiado perfecto. Y es lo que a vos te tiene que dar la tranquilidad y la garantía de que esto se va a hacer. Esto como una frase de esas de una tonadilla, dice, el amor no es de este mundo, el amor viene de Dios. Pues así. Sí. Y no me quiero poner religioso ni filósofo, cuanto a religión ni nada se le parezca. Bueno, sí. Pero desde un punto de vista pragmático, no se puede acertar tan precisamente en todo. No es normal. No es normal. ¿Me entendés? Ni sí. Q, ni el movimiento, ni yo podemos acertar con tanta precisión las cosas. No es casualidad. Es que si vos lo pensás fríamente, no hay forma de cuadrarlo desde una perspectiva racional. Y es lo que pasa con el fenómeno este de Q. No es posible manejarlo a un nivel de razonamiento básico, normal. No hay manera. No hay forma. No hay forma de ver un plan donde un tipo iba a ser asesinado, después no es asesinado, queda oculto por muchísimos años y hoy aparece como un salvador de un país del norte de América. No es algo, ¿me entendés? O sea, no se puede, y que al mismo tiempo la persona más maravillosa que pisó el Palacio de Buckingham pase por el mismo proceso. Si se logra descolgar de lo que estoy hablando. Hombre, tal es así que hay una foto por ahí que anda pululando de Trump con una piloto del jet privado, del avión privado, y alguien que no ha bajado del avión, y hacen comparaciones con Lady Di y con JFK. O sea, nada. Queda ahí, lo que sea se verá, el tiempo lo dirá y nos veremos cuando todo esto pase, nos sentaremos, tomaremos un tintico, como se dice en Centroamérica, un cafecito como decimos acá y un barraquito, en Tenerife un barraquito. Barraquito. Barraquito. Nos sentaremos allá y conversaremos todo esto, y después me contarán qué pasó, qué fue, qué no fue, qué se hizo y no se hizo. No va a ser ya, no va a ser mañana, va a ser después de septiembre, no digo que va a ser en octubre, digo que va a ser a partir de septiembre que todo va a empezar a fluir con mayor naturalidad. Pueden haber algunos pagos ahora, en estos meses, pueden haber, pero son pagos de personas que están muy, muy, muy convencidas, van a poner su propia plata como garantía, digamos, de que están realmente dentro del proceso y que son parte realmente de los tier 1, 2 y 3. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Sí. O sea, que el que pone la plata porque realmente está dentro, realmente está jugado y realmente tiene cerrado el negocio. Si no, no va a poner un arra de millones de dólares. Eso sí puede pasar ahora en estos meses. Que pase, no sé. Pero que se va a hacer eso. Que redención se va a hacer. Ya sea que tier 1, 2 y 3 obtengan nuestro activo y logren cerrar la operación y lo presenten, o no. O solamente se haga el tier 4A y 4B. También sí. Puede pasar eso. Porque si no tienen activo para redimir, se redime directamente con los tenedores. Lo que pasa es que se les estaba dando la posibilidad de hacer, digamos, su chacrita, su granjita, como para poder ellos también tener recursos para poder hacer todo este proceso de cambio a nivel global. Y no es posible que India, que esté todo esto parado porque tanto los gobiernos como la gente relativamente privada o grandes plataformas no estén moviendo ficha hasta que no se vea bien quién demonios va a llegar a la Casa Blanca en noviembre y la gente tenga mucho miedo de invertir ahora hasta que no se sepa de verdad qué plataforma va a regir los designios. Quiero decir, para aquellos que no tengan claro quién va a ser. Yo no te digo que haya o no haya posibilidad de que no sea Trump. Probablemente no la hay. Pero que mucha gente no termina de invertir hasta que diga, bueno, está claro que no. Por un lado está el reseteo de los patriotas y por otro lado está ahora el nuevo reseteo del pantano. O sea, ¿en dónde invierto? Uy, pues no, me freno y no pongo un duro hasta noviembre. No es por eso. No invierten porque, sencillamente, el miedo, o sea, a ver, la situación en la que se encuentran es de que tienen miedo de poner su plata, ¿ah? Y que sí, el proceso se demore, sí, y tengan esa plata perdida o bloqueada o se les vaya la moto, ¿me entendés? Y las fechas se corran y no puedan cumplir con los plazos estipulados en el contrato. Sí. ¿Y por qué hacen esto? Porque básicamente ellos saben y tienen claro que hasta que las leyes estas de las que yo estaba hablando, que habló Lima, sí, se aprueben y se pongan en marcha y se promulguen, etcétera, etcétera, no va a haber nada. Entonces, ellos dicen, bueno, pero puede pasar que no hagan, puede pasar que no aprueben, puede pasar que... Puede pasar, sí. Pero no va a pasar. ¿Me entendés? No va a pasar. Que ya otro 11S que paralizó todo 20 años, ya eso no lo esperamos, ¿verdad? No. No, ¿verdad? O sea, también estaba a punto en ese momento, aunque no, quizá no lo sabíamos tanto, no éramos tan conscientes, pero... No porque no hay cómo atacar el sistema financiero cuántico. No hay forma. No, también era el cuántico en ese momento, ¿no? Ya estaba todo. No. ¿Era igual? No. Estaba otro nivel. Era un sistema financiero nuevo que se estaba poniendo en marcha y todo lo demás, pero no era el quantum. No tenían esa tecnología ni el asomo. Creía que sí. No. Ahí estaban las supercomputadoras, sí que tenían para lo que era el sistema financiero que se iba a aplicar, ¿verdad? Que se interconectaba o se había interconectado con Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, y acá le voy a dar más carne para los muchachos que dicen que yo soy que tengo muy hablo mucho de película. Voy a dar carne. Y que eres un negociante, básicamente. Hay una película donde se filma en Singapur, que es justo cuando se coordinan las computadoras de Nueva York con las computadoras de Singapur. En una película, creo que era El robo del siglo, no me acuerdo, que trabaja John Connery en la película. Capaz que la vieron. No, con una chica, con una actriz que es muy famosa, que no me puedo acordar el nombre. Con Catherine Zeta-Jones, y creo que es la araña o algo así. La telaraña o la araña o algo así. ¿Y qué hacen? Roban ese, digamos, hacen una acción sobre el sistema retrasando el reloj atómico, no sé qué, que lo otro, bueno, pum, pum, pam. Y se roban una guita, ¿bien? Coincidentemente, las computadoras que se conectaban en Nueva York eran esas. ¿Ah? En el 2000. Preparando todo para lo que iba a ser el reseteo. Fíjate, ¿no? Cómo son las cosas, ¿no? No, está todo ahí a la vista, pero no lo ves. ¿Me entendés? Eran esas mismas supercomputadoras que se conectaba todo el sistema financiero, nuevo sistema financiero se estaba interconectando. El cual hicieron bosta cuando las Torres Gemelas. ¿Hicieron así qué? Lo hicieron una mierda. Exactamente, le hicieron cagar. Es muy cándida, Marta, ¿viste? O sea, No, lo que pasa es que no ha hablado muchas horas contigo y todavía no controla todo tu vocabulario. Claro. No es tuyo, sino que es un vocabulario como muy de tu zona. Claro, no, si en España. Lo de garcha, lo de lo hicieron bosta, y, a ver, hay que hablar unas cuantas horas contigo para. Y eso que los años. Tu directo, pero vamos que. Que te aclaro que nosotros aprendimos a putear gracias a ustedes, porque acá no sabíamos putear, y no los españoles nos enseñaban a putear. Te aclaro por la duda, Emilio. Sobre todo cuando vinieron los canarios. Para acá. Sobre todo. Nada, chicos, gracias, en serio. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Yo la he pasado maravillosamente bien. Les quiero mandar un cariño grande a toda la gente que está escuchando. Espero que no haya sido pesado, sino que haya sido más práctico y sobre todo divertido, ¿no? Que no se haga denso, porque si no. Habrá que dividirlo. Lo que decía que la comunicación no haya sido densa, o sea, que haya sido lo suficientemente, digamos, dinámica, coloquial. Coloquial como para que la gente. No, este vídeo no tiene nada que ver con vídeos en donde hemos entrado en profundidad con el proceso de redención. Hay vídeos súper técnicos que además eran muy necesarios, por cierto, pero no tiene nada que ver con aquello. Estaría bien hacer un repaso en su momento. Y una cosa con la cual me despido es que nuestro equipo de operaciones, nuestro equipo técnico, está armando un video en base a los videos que previamente hemos hecho con Emilio, donde vamos a contrastar toda la información que he dado, junto con Lima en su momento también, durante todo este tiempo, y la vamos a contrastar con los hechos geopolíticos que se han venido dando durante estos 2 años y pico que hemos venido trabajando con Emilio. ¿Ok? Entonces, sería una especie de un documental de un fact-check que se llama ahora modernamente en los informativos. Un fact-check de los últimos 2 años. Vos que sos medio cheto y hablás en inglés, sería eso. Para nosotros sí, no lo vaya a confundir con otra palabra que suene parecida, pero no, es otro. Ahí está. No, pues nos pone el pie de la puerta, se complica. Sí. Pero bueno, esa es la idea, esa es la temática. Es esa. Es básicamente hacer una revisión histórica de todo lo que se ha planteado y cómo todo ha venido dándose momento a momento, históricamente, ¿no? Para que la gente vaya viendo si lo que dice India es y se cumple o no. Porque, claro, son muchas horas de video, son videos largos, la gente no las termina de ver, la mayoría, ¿tá? Y se va perdiendo todo eso. O sea, van perdiendo el hilo conductor. Entonces la idea es ponerle el hilo conductor sobre la mesa. Para que vean si es. Sobre todo porque a estas alturas alguien, sea Marta o cualquier otra persona, que se quiera poner al día de todo esto que dice, que ha dicho, o sea, que hay una correlación de vídeos en donde hace 1 año, 2 años se dijeron un montón de cosas que están pasando ahora. Vale, voy a ponerme a verlo. Pero claro, tenemos cerca de como 12 horas de vídeo. Yo tengo una lista en mi canal con todos vuestros vídeos, aparte de otros temas, otros vídeos del tema Gesara y Resenteo y Cofes. El tema copyright, tenés que hablarlo con Emilio. No, es una producción, son los vídeos en su canal, yo no los he subido al mío. Sí, claro. Simplemente hago una lista, los pongo ahí, pero se reproducen en su canal. Sí. Eso no suele ser problema. Y normalmente también. Tiene que ser que yo la denuncie, quiero decir, que normalmente no. Hombre, si subes contenido descargado de otro canal y lo resubes tal cual está, si el algoritmo te lo detecta, sí puede ser que te haga un strike. Pero de la otra forma, lo otro tiene que ser que tú le digas a YouTube que has encontrado contenido sacado de tu canal sin permiso, ¿no? De hecho, tiene un detector y tú te puedes meter dentro del YouTube Studio. Y puedes detectarlo. Yo sé qué canales están poniendo mis vídeos y qué canales los están resubiendo, ¿no? Porque YouTube te lo detecta y te pregunta si los quieres denunciar. Normalmente, como son canales pequeños, que lo que tratan de hacer es redifusión, más allá de engancharse un poco a, en fin, a India Echo y a la historia. Y bueno, yo también entiendo que los canales, cuando son nuevos y están empezando, pues necesitan un tirón, ¿no? Otra cosa es si tú ves que... Y porque suben un vídeo o medio vídeo, no porque suben los 10 vídeos que hay. Porque claro, eso ya sería un poquito abusivo. O sea, bueno, que... Para terminar, digo, agradecerles de verdad a los dos. Mandarle un cariño grande a Marta, a ti, Emilio. Sé que ya es tarde, así que nada. Ha sido un placer para mí. Me despido también por parte de Lima. Y claro que esto es simplemente el inicio, ¿no? El calentamiento. Van a venir más. Van a... Sí. O sea, siempre y cuando ustedes quieran, ¿no? Está claro. Sí, sí. Puesto, yo ya le digo, a los dos súper agradecida. Me ha encantado, me lo he pasado súper bien, he aprendido muchísimo y vamos, dispuestísima a repetir. Y esto lo va a pensar. Bueno, pues una vez más. Muchas gracias a los dos por compartir este ratito. Muchas gracias a India Echo, como siempre, de traernos la información más actualizada de todo lo que está pasando. Y efectivamente volveremos con más, porque me da la impresión de que esto cada vez va a ir más rápido y van a salir a la palestra muchas más cosas. Y bueno, siempre se quedan cosas en el tintero, pero ya vamos a redondear las 6 horas prácticamente de programa, así que dejaremos alguna cosita para otro programa, ¿no, Marta? Sí, sí, yo tengo aquí una lista de temas que ya en privado los iremos hablando y para ver cuándo se puede tratar. Sí, sí. Vale. Muy bien. Bueno, gracias, chicos. Pues India, un abrazo. Un abrazo para los dos y nada, nos vemos en la próxima. Chao. Chao.